Bienvenidos a la segunda parte de A Very Special Episode of Gordo Podcast. Yo soy Luciano Banchero. Otra vez lo vas a poner. Yo soy Sawyer otra vez, ya fue. Yo soy Diego Papik, que estaba tragando un trago de whisky, Estamos viendo Lost, momento para darle play a la segunda parte del piloto. Primer episodio de la segunda temporada. Te vamos a avisar cuando le tenés que dar play. Vamos a poner play. Poner play en este momento a la segunda mitad del piloto. Segunda parte. Les voy a hacer una pregunta porque me parece muy interesante lo que está diciendo Mateo en este momento. Está muy bueno. Sí. Vamos a hablar de Lost. Ahí no, como. Qué difícil es vivir. Como en. ¿Viste? Como. Lobo. Como en difuso. Lobo, en difuso. En difuso y con un. Aparte es re simple. Nada. O sea, no hay música. No tiene crédito. Nada. Pero nada, funciona. Nada. Funciona perfecto. Una pregunta para ustedes. Justo recién estaba diciendo. Lost tiene 10-15 personajes principales. Lo que se conoce como Ensemble Cast. ¿Qué capítulos eran los que. En el momento en que los flashbacks eran lo importante y las historias de los personajes eran lo importante hasta la temporada 3, digamos, y un poco la 4, ¿cuáles eran los que más les gustaban y cuáles eran los que menos? Por ejemplo, a mí me gustaban mucho los capítulos de... ¿cómo es? Los de... Igual es muy difícil esto, porque ponele... Había capítulos de Locke que estaban muy buenos y había mucha información muy rica, y había capítulos muy malos, por ejemplo, cuando se encuentra con los que plantan porro. Los capítulos de Charlie eran decididamente malos. Sí. Los de Jack alternaban entre buenos y malos. Y por ejemplo, cuando había un capítulo de Desmond, sabías que en ese capítulo tiraban todo por la ventana. Mucha data. A mí, los coreanos para mí eran muchos. A mí me gustaban los de Hurley. Sí, los de Hurley eran buenos. Con Chichanchón. Había mucha data. Sí, con Chichanchón. Con Chich Marine. Chich Marine como el padre. Bueno, pará, en el primer flashback de Hurley, debuta los números. Los números. Algo que todavía no comentamos. Exacto. Sí, sí, el chabón le juega los números a la lotería. A ver, cuando esté ese capítulo, la toma final son los números en la escotilla. Ah, boludo, ese momento. ¡Qué dolor de pija, boludo! No importa si después no te lo justifican. Pará, 4, 8, 15, 16, 23, 42. Y el 16 es este capítulo de Gordo Podcast. ¿Ok? Muy bien. Pará, estamos viendo el segundo episodio. ¿En qué estamos? Sí, arrancó. Es un flashback de Charlie. Charlie. Y ahora te muestra la banda, Driveshaft. Come on, everybody. Come on, everybody. ¿Ahora te lo muestra? Sí, este es el flash de Charlie. No, en este capítulo no aparece. Ah, sí, lo trarean. Lo trarean en un momento y él hace. Pero parece que todo el piloto es flashback de todos. No, no, es de Charlie. No, bueno, claro, hay varios flashbacks de varios personajes. Por ejemplo, el primero fue de Jack. Este es de Charlie. Y después hay uno de Kate, creo. Está bien, pero es todo. El segundo capítulo es un flashback del avión. Que se mete en el baño a drogarse. Se mete en el baño a drogarse porque es droga adicto. A vos que Mateo, ¿qué capítulo? ¿Qué loco la elección de la heroína, ¿no? Es como la droga favorita del chabón. Que además no te podían mostrar al chabón por esto es tele de aire. Uh-huh. No podían mostrar gente aspirando droga. Entonces lo ves a Charlie metiendo los dedos en la bolsa y chupando. La heroína, por lo que yo tengo entendido, inyecta. No sé nada. Lo vimos en Los Soprano, que Christopher Moltisanti se la pasa inyectándose todo el tiempo heroína, y lo vemos. Que yo sepa, no sé. Y después tenemos a Mister Echo, que aparece, que es como el africano que vendía droga dentro de las vírgenes, y están en la isla, porque está todo en la isla. Porque esas todo conexiones, con todo. No, esas conexiones, en el momento en el que no te las explicaban, porque... Spoiler alert, la explicación final de las conexiones, al menos de las conexiones, era que Jacob había armado una lista de pre-nominados. Precandidatos. Para sucederlos, y eso no se sostiene de ninguna manera porque hay gente que decís... Mirá si este hijo de puta va a ser el sucesor de Jacob. Que termina siendo primero Jack, después Hurley, sí. Que tiene sentido en ese momento, pero Charlie... ¿En qué momento pensaste que Charlie podía ser un buen sucesor? Y Ben, que era el malo, te voy a hacer el número 2 de Charlie. En fin. Bueno, pero... Un epílogo lamentable. Nada, está bien. Ahora hablamos de eso. Pero, ¿a vos qué capítulos te van paja a ver? A mí lo de los coreanos era como tipo... ¡Uy, qué ganas de saltearme esto! Y no por racista. Paja me daban... No, los de Boone y Shannon. Shannon me daban mucha paja. Salvo el primero en el que terminan chapando. Que vos no sabías que eran medio hermanos. Cuando te enterás que, claro, que no son hermanos y que chapan. ¿Ustedes esperaban que chaparan? No, vale, pero bueno. Dale, gran acá escena. Está Shannon tomando sol, que... Está buena Shannon. En este momento tenía 20 años la chica. Después es la hija de Liam Neeson. Y Boone también es lindo. Es verdad. Boone, que es el primero en morir. Para gran Boone escena. Es el, la hizo tan bien Sommerhalder. Boone tiene una muy buena muerte. Es el primer personaje principal en morir. Se va de acá y se acabó va, de volcarme todo el whisky a la mano. Y se va de Vampire Diaries, que es una apuesta grosa de Warner en la línea de Supernatural, que para mí va a durar tipo 10 temporadas como Supernatural. Es una serie que la ve mucha más gente que la que veía Lost en su momento. Ni en pedo, no sé, boludo, ¿no? Ni en pedo. El piloto de Lost lo vieron casi 20 millones de personas. Sí. Y para el final lo veían menos de 5 millones. No. Bueno, lo podemos googlear esto. No, ¿cuánta no, gente ve hoy de Vampire Diaries? Está googleando Mateo en este momento. Buscalo en Wikipedia, ¿eh? Buscalo en Wikipedia. ¿Cuánta gente ve de Vampire Diaries? La hizo re bien. Sí, no, Ian Somerhalder. No, igual. No, buscalo, Ian Somerhalder actuó en una película anterior a Lost que se llama The Rules of Attraction, que sí, está muy buena, basada en una novela de Bret Easton Ellis. Novela de Bret Easton Ellis, que está muy buena, ¿eh? De ahí lo conocía yo. Pero es el único que conocía de acá, ¿eh? De por lo menos del piloto. Después sí hubo más. Y acá está la china. Sí, la coreana que está teniendo su primer encuentro con Michael. Sí, en el final de Lost lo vieron 13.5. No, pero no te digo el final. Es obvio que el final lo ve más gente. Digo, en promedio, no, ¿cuánta gente ve? De CW no lo ve nadie. Lo ve. Supernatural tiene un... A ver, en rating en Estados Unidos se mide por puntos, sí, que es puntos del household de la gente de 18 a 49 años. Supernatural y toda la cosa de... Primer capítulo, 18 millones. 1.1. Primer capítulo de la segunda temporada, 23 millones. Muy bien, Lost, vamos todavía. Va bajando, 19, 18, 15, 14, 17, para la temporada 3... Ya estamos hablando de 11 millones de personas viéndolo. Temporada 4, ¿cuánta gente lo estaba viendo? 12, 11 millones, 12, termina con 12. Temporada 5, arranca con 11, termina con 9 millones de personas. Y la temporada 6, 9, 8, 10, 9, 10, el final 13 millones. Bueno, The Vampire Diaries en promedio tiene 4.9 millones de espectadores. Así que no tenés razón. The CW es como el América 2 de Estados Unidos. Lo ve mucha menos gente. Tienen un punto de rating en las series de allá. Ah, sí, hablamos boludeces recién. No importa. Pará, la planilla satánica. La planilla satánica. Mateo es el experto en rating en esta mesa. Ian Somerhalder, igualmente. ¿Por qué hablamos de Ian Somerhalder? Boom es el personaje que menos importante tiene en Lost. Pero pará, no sé si es el menos importante, pero es la primera muerte importante. Barro, se muere, listo, se muere. En un gran capítulo. No, pero en un gran capítulo en el que él muere y nace como sacrificio de la isla. El hijo, pero además nace. La metáfora pelotuda de la vida, la muerte. Bueno, es un gran capítulo. Y aparte lo mata Locke, entre comillas, porque como Locke le hace lo que hace y se cae. A ver, esto es importante: ¿Team Jack o Team Locke? Team Locke. Yo siempre fui Man of Science. No, Faith. Perdón. Faith. Yo soy Team Jack. Siempre odiaba. Pero Locke es un despedido de personaje. Ni en pedo es un despedido de personaje. Discúlpame, me retracto. Es uno de los personajes que peor terminan en cómo están escritos. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero pará, pensá en... Ok, cuando termina el Locke, que nosotros conocemos, es la quinta temporada, tiene un final de mierda y después, bueno, lo termina siendo... Gran escena igual. Lo suicida Ben. Sí, pero muy buena escena igual, reconozcamos eso. Sí, es una gran escena de Ben. Pero tal vez no es lo que se merecía. Para Locke es un... Locke era un personaje patético. Sí, es un pelotudo. Para mí Locke era un personaje patético. Pero es un personaje que se dedicó a defender la isla y, sí, y a defender tipo... Para mí el viaje de Locke es mucho más acá apasionante que el de Jack. Acá están peleando Said y Sawyer. Y acá yo ya bancaba a Sawyer. Pero pará, porque pará. Acá de repente... Este es un patán racista. Acá de repente aparece el tema de que Sawyer es un soldado del ejército de Irak. Sí. En eso, plena guerra con Irak. Eso es genial. Es hermoso esa parte. Es muy bueno. De hecho, me acuerdo que en el momento en el que lo revelan, Hurley le pregunta: ¿Ah, sos un soldado? ¿De dónde peleaste? En la Guardia Republicana. Sí. Ok. Que estaba esperando que le diga. No, bueno. Yo creo que uno de las claves del éxito de Lost tiene que ver con que es muy... O sea, hay coreanos, hay un iraquí. está el elenco multiculti. Sí, para mí tiene mucho que ver con eso. O sea, que está hoy en día se sigue, se Hurley, sigue que es español. Igual no jodamos, hay mayoría de, bueno, de Yankee caucásico. Yeah, no joda, de Yankee caucásico es tampoco el, me diga que no esté como no. De hecho, judíos creo que no hay. Sí, te doy la derecha en eso. Ya no todo va para todos. Ya no todo va, ya no todo. Sí. Sí, me parece que es muy loco como Lost recorre el mundo, ¿no? De alguna manera, las locaciones que te muestran en todo el mundo, si bien son falsas, ¿no? Porque casi todo está filmado en Hawái. Sí. Lost es una serie bastante, bastante global. A mí me pareció hermoso que terminó Lost y hubo como 4 series que intentaron filmar en Hawái. Con el set de Lost como para mantener la industria viva, sí, y todas fallaron. Sí, todas fallaron. Hawaii Five-O es una de ellas. Sí, esa de Hawaii existió, ¿no? No, todavía no. Todavía no. Estuvo The Last Resort. Una gran serie. No era mala y capotó, ¿eh? Eso no lo entendí. Que no funcionó, pero gran serie. Una lástima. Y acá estás ahí. Ese es el momento en el que decíamos recién, el que Harley le pregunta. Están tratando de arreglar el walkie-talkie, claro. Que es muy bueno porque en un momento, me acuerdo, no es exactamente en este capítulo, uno de los primeros indicios que te dan de que, ¿dónde carajo está esta isla? ¿Qué mierda está pasando? Es un capítulo en el que me acuerdo que el walkie-talkie de Sayid empieza a agarrar música vieja. Como una radio vieja. Entonces sí. Es como el primer indicio muy sutil de que puede haber algo raro, no solo con el tema del espacio, que es dónde está la isla, sino con el tiempo. Sí, sí. No solo cuándo dónde están, sino cuándo están. Sí. Ahí le está diciendo Hurley, amigo mío, peleó en la guerra. ¿Y vos? ¿Y dónde estabas? ¿Aérea? ¿Ejército? No, la República. Republicana. Claro. Soy iraquí. Y lo mira. Chupala. Es muy bueno este momento. Me pasa con los actores que tal vez no son tan conocidos y tampoco son, decís, que actorazos. Pero en el contexto de esto, yo les creo todo. Sí. Les creía absolutamente todo. Boludo, esto es un nivel que en la tele. Acá está Kate bañándose medio en pelotas porque no puedes tener un piloto redondo si no hay una mina medio en bolas bañándose. Linda, linda Kate. Pará, ¿quién aparece? Uno siempre dice. Perdón, que Kate que se puso de novia con Charlie. Con Charlie. Tuvo de novia Charlie 3 años y después se separaron. Ay, qué lástima. ¿Por qué lástima? No, porque. ¿Te gustaba? Me gusta a favor del amor, siempre. No, lo que decía es que de los actores de Lost, uno pensaba, bueno, salen de acá y hacen películas a la concha de la hora o van a tener cosas. No, peligrosas. No hay uno que la haya pegado. No. Ian Somerhalder, para mí. No, pero Ian Somerhalder venía de antes. Está en una serie de mierda que no ve nadie, Luciano. No ve nadie, 4 millones de personas. Para Vampire Diaries. ¿Qué le queda a las ficciones de Canal 7? Boludo, Mad Men lo ve 1.5 millones de personas por capítulo. Rating real en aire. Igual lo he discutado más de rating, está todo bien. Pero tipo, a ver, es un chabón que se fue de una serie exitosa en aire y se fue a una serie relativamente exitosa. Igual ya Somerhalder tampoco es una estrella de Lost porque murió en la primera temporada. Lo sacás de ahí y no conoces a nadie. Hablemos de gente en serio. Decime qué, no, actor de Lost hoy en día es famoso. Bueno, Evangeline Lilly, ya que la estamos viendo discutiendo con Sayid, ¿está dónde? En El Hobbit. Está en El Hobbit y va a estar en Ant-Man también. Que es. El año que viene se estrenan 2 películas de Marvel que son Avengers 2 y Ant-Man. Para, voy a decir que. Como dije recién, está en El Hobbit, apareció en El Hobbit 2, primera vez, y El Hobbit 2, pero ella es lo mejor de la película. Dominic Monaghan, que es Charlie, venía de El Señor de los Anillos, que es como un downgrade, ¿no? Yo creo que es el mejor, el más conocido. Es el actor más conocido. En el momento en el que yo lo vi, el único actor que reconocía. Jack es conocido. ¿Qué había hecho antes de los? Party of Five. No, bueno. Sí, porque la veía vos que la daban en Telefe, pues no, boludo. Boludo, Party of Five era una de las series de los 90 más grosas que había. Cuenta conmigo acá para está, que le den aire. Acá está Jack tratando de salvar al que tiene presa a Kate. Y Kate lo mira como diciendo, espero que no nos salve. Está muy bien manejado esto porque es sutil. Recién en el tercer capítulo, o segundo, según como lo miren, este es el primer capítulo todavía, en la segunda mitad del primero. Está bueno, porque viéndolo en retrospectiva sigue estando bueno. Segundo capítulo está dedicado a Kate y ahí te revelan que ella es una tabula rasa que te muestran que Kate es una fugitiva de la ley y que el chabón este que están tratando de revivir y que Kate no quiere saber nada con eso es un FBI Marshall. Es un Marshall que la está llevando. Que buscar a ella porque ella mató... Al padre. Al ¿el padre o el padrastro? Al padrastro. Al padrastro. Que en realidad era su padre. Y sí, no, eso pasó. ¿Y no era tipo un socio de Sawyer o algo así en algún momento? Todos estaban vinculados de alguna manera. No me acuerdo. No sé. Era como un amigo de Sawyer que también era como... Que hacía como los trucos de Sawyer, no sé. Esas pelotudes que hacía Lost. No, pero... No, posta, que estén todos tan vinculados en el punto que tipo... ¡Wow! Es la gracia. Es raro, raro, pero bueno, está bien. A ver, Mateo, te quiero preguntar, ya que estás en un momento de mucho odio, te quiero preguntar a vos, ¿cuáles son tus capítulos favoritos de Lost? ¿El piloto? Sí. El final de temporada 1 me encanta. Walkabout me encanta. Walkabout es el que... El de Lost. El de Lost. Me gusta muchísimo el final de temporada 4 y el final de temporada 3. We have to go back. Como te digo, hasta las 4 me parecía una serie excelente. Pero okay. Excelente, ¿eh? No está bien, igual 4 de 6 no está mal. Yo hasta las 4, pero te juro que Lost me parecía fantástica. Sinceramente, bueno, mi odio viene porque las 5 y las 6 me decepcionó fuertísimo. No, bueno. A mí me pareció que hasta la 4 mantiene un nivel que es excelente de bueno. Y después... Es un chiste, es un insulto. Me sentí insultado. No estoy de acuerdo. Y no es un insulto. Sí, para mí sí. No es un insulto. No, ¿cuáles no, son tus capítulos favoritos? No, a mí uno de los capítulos que yo me acuerdo que me flashearon mucho fue el de... ¿Te acuerdas el de Hurley en el loquero que aparece Libby al final? Sí. Pero ese capítulo es segunda o tercera temporada. Ese capítulo es choto y tiene buen final, porque es el capítulo en el que aparece el pelado este, que nunca me acuerdo el nombre, que es el amigo de Hank Moody en Californication. Me encantaría acordarme cómo se llama, no sé. Un pelado gordo. Ese capítulo en el que vos sabés que el chabón se y termina cayó, con Libby. Se cayó en un... terminó en un loquero porque se cayó en un... Para mí, la historia de Hurley es una de las más interesantes. Sí, tiene un viaje muy copado. Y ese me acuerdo que me había gustado mucho. Después, obviamente, el piloto es muy bueno. Acá está leyendo, es muy loco. Walt está leyendo un cómic que tenía Hurley, que es de Green Lantern. En castellano. En castellano. Sí. Y es una edición mexicana de Editorial Vid. Mirá, bueno. Porque Hurley es un actor... Es Jorge García, un tipo que sabe hablar en castellano. A ver... Chicos, Hugo Reyes. Hay un momento en el que Sawyer, que sí, él está todo el tiempo, muchas veces leyendo libros, lee La Invención de Morel. Es verdad. De Fabio Casares. Que es una historia en la cual hay un chabón que está en una isla y digamos, tiene todas esas cosas que. A los productores de Lost les encantaba meter esos huevos de paja. Obviamente. Todo el tiempo. Lost es la serie más estregueable del mundo. Había una cosa que los productores mismos te dicen. Es que ellos no se esperaban, porque repitamos una cosa, esto sería en 2004, sí, cuando internet estaba ya full, pero no era lo que es hoy, con lo cual ellos decían, nosotros metíamos en cada episodio o en cada cosa un montón de pistas que decíamos, las van a descubrir o las van a sacar en 3 meses y a las 24 horas internet había hecho 32 teorías que nos sacaban todos los planes. Sí, yo en un punto probablemente internet influía en la escritura de los guiones. Es también. Que seguramente yo no creo que tipo alguien le haya sacado tanto la ficha como para decir cambiemos el final. Porque igual insisto, no creo que hayan tenido el final planeado desde el comienzo. No, seguramente, seguro. Yo me acuerdo que en un momento, tipo segunda temporada, dijeron el único que sabe además de nosotros el final es Matthew Fox. El actor que hace de Jack. Sí. Y tiene sentido porque el final de Lost es... Le doy tiempo para que no escuchen esta parte, si no vieron el final. No sé qué están escuchando esto igual. Una recreación del comienzo. O sea, así como Jack abre los ojos en el lugar donde se despierta en el primer capítulo, Jack lo cierra y se muere al final del último. Supuestamente eso, esa imagen sí la tenían en el primer capítulo. Y un poco les creo porque eso no tiene nada que ver con la mitología. Eso es como decir... Quiero que mi personaje aparezca, empiece acá y termine acá. No, aparte ellos dicen que el final tenían en mente de que todos los personajes como que se vayan juntos o asciendan juntos al cielo, bla, bla. O lo que sea. O lo que sea que sea lo que estuvieron. También en el purgatorio, en la última temporada, bla, bla, bla. Sí, esa parte la tenían, según ellos. Ahora, yo lo que digo, todo lo demás, ¿cómo llegaste a esa parte? Planeala un poquito mejor. No, está bien, no. Para mí, sinceramente, el final me parece una pelotudez. Que todos terminen abrazados en una iglesia del purgatorio, tipo, oh, estás acá, llegaste, vení, abrazame, somos todos amigos. Es difícil de defender. Y todos pero yo no quiero defender. Y abre una puerta blanca y se van todos al cielo. Es mogólico. Pará, tengo una pregunta, para. Antes de que un lo saludo defiendas. A la asociación de sí, un saludo, tengo una pregunta. Esto lo borramos. No, esto no se va a cortar de ninguna manera. Pero tengo una pregunta. No se puede, porque están viendo. ¿A vos qué tipo de final te hubiera gustado? Uno que no sea. No, jugate. De verdad. Yo estoy seguro de que vos, como nosotros, elaboraste un montón de teorías. ¿Qué tipo de final te hubiera parecido que era? No te digo que escribas acá un fanfiction de los TED. Digo, ¿qué tipo de final te hubiera gustado que te pareciera fiel algo que no sea, por un lado, los personajes, y por otro lado, ni siquiera la mitología, ¿no? El camino recorrido por los personajes. Algo que no sea basado en una religión en la que estamos todos en una iglesia y nos tenemos que encontrar en un purgatorio. Y los 3 meses, porque acordemos que todos los 6 años de Lost son 3 meses de tiempo real en la isla. Ahí ya hay una chispita que estamos entre viendo. Sawyer y Kate. Sí. Que es un gran triángulo amoroso. Fan de Sawyer y Kate. Sí, un gran triángulo amoroso. Más que de Jack y de Kate. Sawyer, Kate y Jack. ¿Sabés qué pasa? Que Sawyer, tipo, se la garchó a todas. Se garchó a Ana Lucía, se garchó a Kate. ¿A quién más? No, a Juliet, boludo. Se garchó a toda la mina que le gustaba a Jack. Con Juliet estaba enamorado. Estoy es la historia. Para mí es la gran historia de amor de los. Estuvieron años. Es la historia juntos. De amor más redonda. Claro, boludo. Pará, estuvieron años juntos. Y no nos lo mostraron. Años juntos. Y él lo resetea. Y después, cuando vuelven al reseteo de la temporada quinta, que no existió en el tiempo porque es una verga como está escrita, es como que ese estreno no existió. Para mí no es así, porque tipo, si bien resetean un montón de cosas, en la mente de los personajes eso sigue existiendo. Claro. Acá no estamos hablando de volver al futuro. Pará, y me interesa meterme ahora en la parte del tema del viaje en el tiempo, porque así como hablamos, ¿se acuerdan del segundo episodio de Gordo Podcast? Que hablamos de maneras de viajar en el tiempo y teorías del viaje en el tiempo en las películas, hablando de X-Men y de volver al futuro, y un poco tocamos el tema de Lost, porque la escuela lostiana del pensamiento del viaje en el tiempo dice que lo que pasó, pasó. Whatever happened, happened. Entonces, si vos viajás al pasado, paréntesis, de la forma que sea, ya pasó, todas las acciones que vos ejecutes en toda esa línea de tiempo van a hacer que resulten en lo mismo en el presente. Lo que vos haces en el pasado, por más que vos viajes del presente al pasado, resulta en lo mismo. En cambio, en volver al futuro, vos podés viajar al pasado y cambiar y modificar el presente. Entonces, es polémico, porque es como una manera de pensar el viaje en el tiempo a la cual no estamos acostumbrados. No, banco igual, ¿eh? Pero para mí, Lost es... ¿Qué? No, ya lo dijimos en el episodio 2 con X-Men Days of Future Past, que decía que... No, pero te va a ir gente, el público se renueve. Que hay un río... Uh-huh. Y que vos podés tirar piedras o cambiar un poquito la dirección, pero el río fluye en la misma dirección. Sí. O sea que no puedes cambiar lo que pasa. O, en términos de Lost, the universe course corrects itself. O sea, como que el universo encuentra maneras de reencauzar ese río de manera tal que se mueve en la misma dirección. Explicado de manera literal por un personaje que es el que interpreta la actriz Fionnuala Flanagan, que no me acuerdo Fionnuala el nombre ahora. Bueno, que es roja. Que es en los flashbacks de Desmond. Exactamente. Sí. La mamá de Daniel Faraday, ¿no? Sí, ya no sé tanto, pero. Bueno. Ya me puede ser. Sí. Lost de mierda. Está pasando algo muy importante en este momento. Ahora hablamos de los viajes en el tiempo, ¿no? Pero Walt y Locke están teniendo una conversación fundamental que va a determinar todo el camino de la serie de acá en más, de manera tal vez inconsciente, porque como dijimos recién, no estaba determinado lo que iba a pasar. Por lo menos en la primera temporada, sobre todo porque Michael le dice al otro, che, ese viejo no me gusta. No, pero lo que dice Lost es importante. Está hablando de que el juego del backgammon, o sea, Walt le dice, ¿qué estás jugando a las damas? Y negro. No, estoy jugando a las damas. En el pasado, los dados eran de hueso y un lado... era oscuro y el otro lado era claro. Sí. Esto y eso se ve reflejado en la sexta temporada, sí, cuando Jacob y su hermano, el Man in Black, cuyo nombre nunca se revela, están jugando al backgammon con una pieza blanca y una pieza negra. Eso te demuestra que el bien y el mal. Algo pensado ya desde el principio respecto para a mí. Para mí esto es una gran coincidencia. Mí, no digo casualidad. Es una casualidad. Para mí lo armaron después. Porque como dice Mr. Echo, don't mistake coincidence for fate. Pero esto es una coincidencia. Para mí usaron esto. Se agarraron de esto, claro, para armar un final. Y armaron algo después. No sé. Para mí, cuando plantearon esto, realidad, dijeron, ok, acá abro una puerta que tal vez después te puedo cerrar. Bueno, para mí, ni en pedo acá pensaban en que iba a ser así. Acá tenés al coreano que le da un sushi. Coreano que no habla español, inglés. No en inglés. Mañana temporada no en inglés. El momento en el que la coreana, vos te enterás que al inglés es un fuerte, momento importante. Es un golazo. Lost estaba lleno de reveals muy grosos en primera temporada. Tengo algo para preguntar, que es algo que... ¿Vieron cuando la gente dice Lost no me resolvió todas las dudas que yo tenía? Sí. A mí me pasa algo que es... Bueno... Tal vez no te respondieron abiertamente todo lo que vos querías saber. Y por un lado, tiene que ver con que no tenía respuestas para eso, obviamente. Y lo hicieron de manera implícita. Y por otro lado, lo respondieron de manera más sutil, como tangencialmente. Pero sí lo respondieron. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que Lost tiene un epílogo, que es The New Man in Charge, que salió en el DVD de la sexta temporada, que es un epílogo flojo. Salió que como, en la web antes. Es un easter egg simpático, que lo ves y decís, mí, esto es una boludez. Para mí, para no cerrar. Es que es un epílogo flojo, es que es un epílogo dirigido a los boludos que dicen eso. Estoy de acuerdo con vos. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Ver, está bien. Vos decís que no te respondimos todo, tomá. Te respondo una cosa. Pero por otro lado... Lo del oso polar, ahí tenés. Te respondí. ¿Y qué pasó? Ok, lo hicieron. Estoy de acuerdo con vos. Y acá yo sé que Mateo va a putear porque va a decir que es innecesario. Y también voy a estar de acuerdo con él. No, obvio que es innecesario. No hacía falta. No hacía falta. Porque lo que responde es al pedo. Son pavadas. Es al pedo completamente. Porque eran cosas que vos podías... Si tenés dos de frente, podés inferir. Está apareciendo el oso polar, justamente. Sawyer le pega un tiro y le dice una de las mejores líneas, no solo del piloto, sino de toda la serie, que es... And guess what? I just shot a bear. Qué capo Sawyer. Sawyer es lo más. Para mí es top 5 de los mejores personajes. A ver, creo que el mejor personaje es Benjamin Linus. O sea, como personaje. No voy a estar tan de acuerdo porque un tipo que aparece en la segunda temporada y pierde importancia en la sexta, o sea, cuya importancia es influyente en 4 temporadas, no puede ser el mejor personaje de la serie nunca. Pero para mí el mejor personaje, perdón, y acá me van a putear porque ya lo hablamos antes, es Locke. Perdón. Para mí. Locke se va al carajo en cuanto que desaparece en cuanto a preponderancia o importancia. Es un oso polar, corte. O a lo que sea. Locke y Jack son los personajes que definen la serie. Sí, es cierto, pero Locke no es Locke en las últimas 2 temporadas. En la última temporada. No es Locke. Pero en la última temporada no es Locke. No es Locke. En la última temporada, pero en la quinta hay momentos en los que es Locke y hay momentos en los que es The Man in Black. Y vos no lo sabés. Con lo cual no es Locke. Estoy de acuerdo con vos en esto. Pero para mí, uno de los personajes más importantes es él. Es un personaje definitorio. Que está mal escrito. Hablando de viajes en el tiempo, como estábamos diciendo recién, vos decís que la quinta temporada tranquilamente puede obviarse. Es irrelevante. Pero pensá un segundo en las cosas que les pasan a los personajes. A ver, yo entiendo lo que vos decís. Vos estás diciendo, y corregime si me equivoco, que si vos haces una elipsis entre el final de la cuarta y el comienzo de la sexta, las temporadas tranquilamente pueden cerrarse como una tapa de empanada y obviarla completamente. Y no se pierde nada. Y no se pierde absolutamente nada. Pero los personajes, ¿qué pasa? Viajan al pasado y les pasan un montón de cosas que después en la sexta son irrelevantes. Vos pensalo como el presente de los personajes. Que en la sexta son irrelevantes. ¿Cómo qué? Por ejemplo, a ver, ponele en el caso de... Yo te lo entiendo... En el caso, a ver, ¿quiénes son los personajes que viajan al pasado? Sawyer, Juliet, ¿quién más viaja? Kate, ¿los cuales? Kate, Jean, no, Jack no viaja. Jack no viaja. Tipo, los Eugenic Six son los únicos que no viajan. Los Eugenic Six son Jack, Kate, Hurley, Sun. ¿Alguien más que no me acuerdo? Hardy ya lo dije. Y Aaron, que es el personaje más irrelevante de toda la serie. El y nene. Acá te reconozco que trataron de darle cierta importancia al hijo de el hijo de Claire. El sobrino de Jack. Aguante australiano. Linda. La gente que sale de la isla. Pero todos los demás viajan al pasado. Y les pasan un montón de cosas que acá yo te reconozco que tal vez hicieron un elipsis a nivel narrativo demasiado grande. Con el objetivo. Con el objetivo de prenderte fuego al cerebro. Lo único que quisieron ir al pasado es para mostrarte la historia pasada de Dharma. Faraday, Dharma, de Alan Dale y de su mujer, que era la chica, la mujer del, la, y la vieja del péndulo, que no me acuerdo el nombre. Fiona Flanagan. Ella y Horace Goodspeed, que fue el creador de la revista. Era la novia de Alan Dale. Alan Dale, Alan Dale es el actor. No, Alan Dale es Charles Widmore. Te estás confundiendo de por cosas. Por eso, Alan Dale es personaje importante. Alan Dale es el actor. No, vamos al lío. Alan Dale es el actor, Charles Widmore es el personaje. Sí. Bueno, perdón. Entonces, todo lo que es la temporada 5 te quiere mostrar los comienzos o iniciativas o cómo se relacionaban Charles Widmore con Fiorella Flanagan y Fiorella Flanagan y el hijo que terminaba siendo Charles Faraday. Daniel Faraday, gracias. Y como que lo mata, tipo la madre mata a su hijo. ¿Entendés? Le pega un balazo de lejos para proteger a... Para mí eso está bien. A nivel personaje yo lo entiendo y entiendo lo que quisieron hacer. A ver, pero algo que a mí me pasa particularmente, y siento que acá sí vamos a estar de acuerdo, a ver, es que Lost históricamente, hasta la cuarta temporada, final de la tercera, ¿no? Último capítulo de la tercera, era una serie de flashbacks. Entonces, sí. ¿Cuál es la necesidad de que vos hagas un viaje en el tiempo para contar todo eso? Si tranquilamente lo podías explicar con flashbacks. Ninguna. No había necesidad de viajar en el tiempo. No había ninguna necesidad. Y acá es cuando yo encuentro mi propia contradicción. Pero mi contradicción personal. ¿Me entendés? O sea, porque yo, así de talibán de Lost que soy, te reconozco que es una serie imperfecta. Y las imperfecciones aparecen justo al mismo tiempo que vos marcas que te deja de gustar. Que es entre la cuarta y la quinta temporada. No, la quinta. La quinta, ok. Para mí, si Lost termina tranquilamente en la cuarta. Bueno, pero no, no importa. Para mí es 10. Bueno, ok, es un what if, boludo. Pero no terminó en la quinta temporada. Bueno, siguió dos temporadas más. De acuerdo. Pasó. ¿Podemos cortar con esta polémica? ¿Verdad? Vino el flashback de Kate. ¿Qué estamos viendo? Acá es cuando te revelan justamente que Kate es la chorra. Es muy bueno esto. Para mí, esto. No, pará, no te dicen chorra, te dicen que era prisionera. Prisionera. No sabés bueno, que bueno, no sabés si la asesina, chorra. Pero no sabés si ella es inocente o no, porque en realidad podía ser inocente. Me pedís un panchito. ya estás pensando en el panchito. No, hombre. No, me voy. qué bárbaro. Está, sí, sí. Está para Kate con el agente del FBI. No, no es agente del FBI, es un agente, es un U.S. Sí, Marshall. Sí, es un U.S. Sí. Marshall. Al lado, que bueno, vos ves que Kate era una criminal. Pará, este no es un gran momento, porque es el primer momento en el que te muestran cómo se desprende la cola del avión. Sí, hermoso. Hay uno que rebota contra el techo, eso está muy bueno en ese momento. Boludo, pará, pensá esto. Esto, por más que lo pensemos como dos capítulos separados, es un mismo capítulo dirigido por una persona en la cual te tiene que presentar a un set de, ponele, 20 personajes, 15 personajes. Y te tenés que involucrar con todos ellos y además mostrarte un poco de sus historias pasadas simplemente a través de lo que estaban haciendo en el momento anterior al accidente. Sí, está bueno. Y en los últimos 15, 10 minutos, pará, te lo da vuelta. Ahí te muestra que tipo que Kate era buena porque le pone de máscara de oxígeno porque lo ayuda al chabón que estaba medio desmayado. Bueno, pero hay una dualidad. Mirá, ahí se abrió el avión. A ver, para ahí mí, se van los Tailies. Lost, muy bueno, los Tailies. Los Tailies. Ahí están alucinados. Ahí se va el marido de la igualdad moral fuerte. ¡Ey! Nah, a ver, no, Lost te muestra. Kate, como... Kate podría ser un Kate personaje tiene, de Orange Kate, perdón, Kate, totalmente. Kate tiene de los capítulos más chotos de Lost. Todos los personajes de Lost pueden ser gente buena o gente que vos querés que les hagan las cosas bien. Pero si vos mirás un poquito adentro de cada sí. personaje, son todos seres humanos forros. Para mí un poco no es el sé. Origen de uno de los grandes cánceres de la tele actual, que es el antihéroe. El antihéroe. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está Kate? En su máxima expresión, es muy bueno Breaking Bad y Mad Men, ¿no? Porque bueno, ok, estamos comparando manzanas con naranjas, pero tipo, Walter Soprano, White. Los Soprano. Claro. No, no, no. A ver, Los Soprano no tiene héroes. Tienen todos antihéroes. Son, no, no. Ni siquiera antihéroes. Son todos criminales. Para, y el valor de Los Sopranos es que te involucres con criminales. Pero antihéroes, Walter White y Don Draper son antihéroes. Ahí son. Escuchan la radio. Sí. El walkie-talkie arriba. Este es un gran momento. Una francés de vieja. Y termina con Charlie diciendo: "Guys, where are we?" Saida acá en este momento está agarrando un toque de señal. Se ve que tenía personal. No creo. La isla. Que la hija de Rousseau está en Game of Thrones por la temporada. Sí, perdón, igual, sí. Pará, a ver. Si hubiera. Acá hay una de las grandes muestras de que si hubieran tenido todo planeado desde el comienzo, acá hubiera metido los números. En vez de decir iteration, que funciona, tipo para darte un toque de dolor de panza, sí, sí, otra hubiera dicho 4, 8. 15, 16, 23, 42. Y acá no están los números. No. Otra prueba. Tipo, de faltan nada. 15 capítulos para eso. Sí. Sí, sí, y, sí. Y si vos ves el piloto de Lost en DVD con el comentario de J.J. Abrams y Damon Lindelof, te dicen: "Nosotros pensamos que esto íbamos a ser el piloto, no lo iban a probar jamás." Igual, eso me parece que es un poco. Falsa Man, bestia. Le pusieron mucha plata a algo. No, bueno. Para mí, sí, sí, es muy bueno. Pero pensá en la tele de 2004. De verdad, tele network. Sí, sí, sí. No cable, ¿eh? Esto era una jugada arriesgadísima. Sí, total. Pero hacer. Estaba muy bueno. O sea, a ver, terminás de ver. Estamos este, hablando que 10 quiero, años, man, 10 yo años después. Ver ya mismo el siguiente capítulo, ya. ¿Entendés? O sea. Iteración y ella que traduce. Guys, where are we? En el próximo número acabaré en 5-3-3 y vos decís, ¿qué onda? Y están todos mirando y preguntándose. No sé, a ver, pará. Yo quiero reivindicar a Lost por lo que significó. Sí. Más allá de que. Está buenísimo que acá tengamos todos opiniones distintas. Pero para mí, sin Lost. En su conjunto, sí. Más allá de opiniones sobre cuál es la temporada que te gusta más, si terminó bien o terminó mal, era algo necesario, pensándolo en términos deterministas, sí. Como nos educó esta serie. Sí. Si no estaba Lost, había un montón de cosas que no pasaban para bien y para mal. Totalmente. Y no solamente en Network. Totalmente. Cable también. Hablemos para, a ver, Lost cambió toda la televisión, estoy totalmente de acuerdo con vos. Cambió la tele. Totalmente de acuerdo con vos. ¿Cuántos hijos bobos de Lost nos bancamos? No, pero más allá de eso, además de. Pero los hijos bobos de Lost son lo menos relevante de Lost. Nos dio mucho placer. Yo me acuerdo de esto. A ver, Lost inventó el término del episodio e internet explota con teorías, con especulación, con lo que pasó, con algo que no pasaba desde tipo para mí hay dos ejemplos anteriores solo Twin Peaks y The X-Files. Perdón, los únicos dos dice, estuvo 16 años con 5 meses mandando el coso. Vos ahí decís, bueno, ok, estos pibes no van a venir mañana claro, es la primera señal que tenés de que estos chabones están ahí para quedarse. Sí. Está manejado con una habilidad desde el guión, Bueno, de la dirección, obviamente, ¿no? Pero eso también lo escribió J.J. Abrams. Sí, o sea... Y hay que sacarse el sombrero hasta ante Damon Lindelof. A mí es este como muy... Guys, poco... where are we? Sí, eso es muy bueno. Quizás vinieron... Y acá, obviamente, soy el que dice, flaca, no, no es así. Soy el que le tira la posta. Por eso me gusta. Yeah. Where are we? Guys, where are we? Y termina. Y luego de los... Lost Freckles. Cara de Freckles. Che, cuántas pecas que tiene que tener. Ahí terminó Freckles. Terminó el episodio 2 de Lost. Qué bueno. ¿Y qué quedamos? ¿Qué es una verga? No, ¿cómo es una verga? Hablamos justamente de lo contrario. Por suerte existe el alcohol para paliar estas cosas.